quizás fui yo el que fallé. Ya no recuerdo qué pasó. No sabes cómo lo siento. Quizás mi orgullo ganó, o fuiste tú la que huyó y tuvimos que decir adiós. Heridas quedaron abiertas en mi corazón. Y si mañana al regresar ves que nada ya es igual y solo hay dolor, no sabes cómo lo siento. Y si decides regresar donde nada ya es igual y solo hay dolor, heridas quedaron abiertas en mi corazón. Tal vez yo nunca supe cómo hacer para mostrarte todo lo que siento. Una caricia al amanecer, decirte alguna vez cuánto te quiero. Que yo siento.